yo. Tenemos una oficina que está en la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República Argentina, y ahí tenemos toda la recopilación de datos, trabajamos con todos nuestros colaboradores, como decía Alcira, que ya está en Abuelas desde el año 85, Lita ya desde el año 77, y hay trabajando tías y amigos. Ya en este momento, más que amigos, somos todos uno, porque en todos estos años, tanto los equipos, como decimos, el equipo jurídico, el equipo de investigación, de informática, de genética, somos todos uno, porque estamos todos en la misma, buscando a nuestros chicos, a nuestros niños, que la dictadura militar se apropió, se apoderó. Nosotros decimos a los que tienen nuestros chicos no son padres ni adoptivos, sino que son apropiadores. Porque nuestros niños, como los de ustedes, fueron niños robados. Robados por los militares en su mayoría. Al menos así es en mi país, en Argentina. En su mayoría están con los militares. Por eso, a pesar de los 18 años de búsqueda, seguimos buscándolos, porque no puede ser que esos chicos estén en manos de aquellos que mataron a sus padres. En su mayoría es así, los militares mataron a los padres y se quedaron con los niños. ¿Qué amor les pueden dar a esos niños? Muchos dicen, los criaron con amor, tienen todo su confort, están bien, les han dado estudios, pero el niño necesita de su familia, necesita de su entorno familiar, porque así fue gestado. Ese niño apenas llegó el embrión a la mamá, había una ilusión, un cariño enorme de parte de todo el entorno familiar para que ese niño naciera bien y nunca nadie lo robara. Yo creo que todos ustedes con sus hijos pensaron también en que iba a ser lo mejor, que uno le iba a dar lo mejor y nadie podía darle el amor que le puede dar la misma familia, padre, madre, hermanos, abuelos, tíos. Sí, solamente nosotros. Un extraño no le puede dar cariño, y menos un militar asesino, que asesinó a sus padres. No puede darle ningún cariño. Y los que no eran militares eran cómplices, los que se quedaron con nuestros niños. En mi país hubo muchos que no eran militares, abogados, psicólogos, médicos, cómplices de la dictadura militar. Abuelo en todos estos años trabajó mucho, y no solamente que trabajó, sino que seguimos trabajando todos los días. La oficina se abre a partir de las 9 de la mañana y a veces son las 8 de la noche y abuela sigue trabajando para encontrar a todos los niños. Ese es nuestro objetivo, y el objetivo principal de abuelas es que cada niño vaya a su verdadera familia. Y si no puede la familia debe decidir qué hacer con el niño. Pero tiene que tener su verdadera identidad y conocer sus raíces. Y nadie mejor que su familia le puede contar la historia de sus padres y del entorno familiar. ¿Y qué pasó con sus padres? Porque ellos nunca los abandonaron. Y de su familia tampoco, por eso los seguimos buscando hoy. En Abuelas hemos recorrido muchos caminos, hasta que al principio veíamos un niño y por la fotografía lo reconocíamos. Pero a veces nos equivocábamos y no era nuestro niño, pero los dejábamos donde estaban. A partir del año 85 empezamos a hacer los exámenes de sangre. Por vía sangre se le saca al niño, supuestamente, que creemos que es nuestro nieto, y a la familia, que supuestamente puede ser su familia. Eso se hace en un hospital que conseguimos por ley que el gobierno lo formara, siempre con la vista de Abuelas de Plaza de Mayo. Lita también trabaja en ese hospital, que está en la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde ella es el nexo de la Subsecretaría por Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos. También lo hace en Abuelas. Cuando tenemos, cotejamos la sangre del niño con los familiares, en su mayoría da el 99,9% de seguridad que ese niño pertenece a esa familia. Entonces ahí se empieza a trabajar para que el juez, la justicia, los de arriba, entreguen ese niño a sus verdaderas familias. Y luego se lo trata con un psicólogo, tanto a la familia como al niño, se le da apoyo psicológico. Pero el trabajo fundamental también es de la abogada. La abogada es la que lucha con los jueces, y a veces es una lucha bastante ardua. A veces tiene que presentar muchas pruebas. Se hace difícil en algunos casos que no tenemos pruebas. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna prueba. Y el día que encuentre a mi nieto, lo único que me va a dar con él es la sangre, los genes, que decimos. Que eso los militares no tuvieron en cuenta, que los genes no se cambian. ¿Quieres seguir vos? Después seguimos otro. No sé si quieren hacerme pregunta ahora o hablamos las tres y después hacen preguntas. ¿Qué prefieren? Bueno, en Argentina no hubo una guerra civil, no hubo una guerra abierta, pero sí hubo un terrorismo de Estado. En el 1976, como les decía la abuela, hubo un golpe militar y implantó un terrorismo de Estado que se basaba precisamente en el secuestro y la desaparición de los militantes populares y de los niños y de ancianos y de toda. Se trataba de sembrar el terrorismo de Estado. Es por eso que en el 77 los familiares empezaron a organizar, a buscar a los desaparecidos, a los hijos de los desaparecidos. Porque en Argentina no hay nadie que no tenga un hermano, un tío, un primo, un amigo, un vecino que no haya sido víctima de la represión. Los militares en la Argentina estuvieron desde 1976 hasta 1983, que volvió a la democracia. De cualquier manera, en todo ese periodo, nosotros tenemos chicos secuestrados o nacidos en cautiverio. Denuncias, muchas denuncias, desde el 76 hasta el 80. Después ya, poco menos, claro, va disminuyendo la represión mayor por 76, 77 y 78. En el 79 y en el 80 los casos fueron menores, porque los militares empezaban a querer lavarse la cara, como decimos nosotros, y sabían que había empezado los organismos internacionales a preocuparse por lo que es la situación de Argentina, había empezado a salir sobrevivientes de los campos y a denunciar lo que estaba pasando, y entonces comenzaron, o sea, los secuestros fueron menos, o al menos no de niños, los últimos casos son del 80, pero nosotros seguimos buscando como si esto hubiera sido ayer. Y el lema que tenemos es, hasta encontrarlos. Por lo menos con el trabajo de estos años, de allá de la Argentina, alguna de las características que nosotros tuvimos más en cuenta. Al principio, cuando éramos muy pocos y recién muy desorientados y sin saber cómo lo íbamos a hacer, nos entraba una gran angustia de decir, ¿podremos, no podremos, los encontraremos, quién nos va a dar los datos, por dónde los buscamos? Una de las cosas que creo que más nos ayudó es mantenernos muy juntos. Cuantos más familiares con la gente de la asociación que los está dispuestos a apoyarlos, cuanto más juntos lo puedan hacer, mejor seguro va a ser el resultado. Nosotros al cabo de muchos años siempre decimos que ninguno de nosotros hubiera podido solo. No se puede solo. Siempre, cuando uno se va juntando 10, 20, 30, 50 y los que lleguen a ser, y cada uno va dando su opinión, toda opinión sirve, porque a uno se le puede ir ocurriendo diferentes lugares, hablando con diferentes personas, y es muy importante contar qué es lo que pasó, qué es lo que cada uno sabe, porque por ahí uno está hablando con un vecino de otro pueblo, a nosotros nos pasó mucho, y creíamos que solo le estábamos contando lo que nos había pasado. Y ellos tenían algo para contarnos que habían escuchado acerca de una niña o acerca de un niño. Y eso es lo que empezó a entrar en la asociación de abuelas como denuncias. Cada uno de los chicos que se pudo ir encontrando gracias a las informaciones que nos acercaron todos los vecinos de diferentes barrios, maestros, profesores, un vecino que de golpe no habían visto a la señora embarazada y aparecen de golpe con una criatura que tanto podía ser recién nacida, tanto podía tener un año, podía tener cinco. Así, digamos, empezamos buscando y haciendo como un llamado a todos de que cada uno tuviera, no importa si era muy poquito, si había escuchado, aunque sea solamente un comentario, todo, absolutamente todo eso sirvió y sigue sirviendo. Y al día de hoy, 18 años después, en nuestro país, siguen haciéndonos denuncias y seguimos encontrando, enterarnos sería, de algunas mamás que estaban embarazadas y que todavía no habían podido ser denunciadas, porque allá en Argentina pasó que hay poblaciones enteras donde no arrasaron con todo, o hay familias enteras arrasadas. Entonces, cualquier vecino o amigo que los conocía se acerca y denuncia. Digamos, me parece que lo más importante que estamos tratando de decirles es que cuando nosotros recién nos empezamos a juntar hace muchos años, lo veíamos muy difícil. Y ahora, después, digamos, de muchos años, encontramos que siempre, siempre existe la posibilidad de encontrarlo. Siempre. Aunque uno, como dice Negrita, no sepa, en el caso de ella no se sabe por cuáles campos los pasaron o los tuvieron detenidos, en otros casos sí sabemos, pero bueno, ahora está el avance este de la sangre, que después si ustedes quieren pueden hacernos las preguntas que quieran, es solo una extracción de sangre y sí es posible encontrarlo. Solamente para pedirles permiso, porque también nosotros, como estoy en la directiva comunal, también tenemos la otra reunión a ver si me dan permiso para ir, porque, ¿sí? Ah, pues sí, y entonces en nombre de la directiva y de la asociación les vamos a entregar este pequeñito regalo para las tres, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a mirar. Nos vemos en la noche. ¿Qué tal si nos cuentan de El Salvador un poco? Yo solo quiero preguntarles si ustedes después que encuentran un nieto o algo así, no permiten más que se quede un día más con los que lo tienen. Eso lo decide la familia. Nuestro objetivo, el objetivo de Abuelas de Plaza de Mayo, como ya les dije anteriormente, es que el niño vuelva a su familia biológica, decimos nosotros, a su verdadera familia. Pero la familia debe decidir qué hacer con ese niño. La familia. No es que nosotros decimos, ese chico tiene que salir de ese hogar. Nosotros sí queremos que vaya con su verdadera familia, pero al final lo decide la familia. Ahora, cuando encontramos que está con un militar o con un policía, no lo dejamos. Nosotros no podemos compartir ese chico con el asesino, tal vez de los padres, o de otros compañeros que han matado. Entonces no podemos compartir, no podemos visitarnos. Pero en algunos casos, por ejemplo en Abuelas, hay 35 niños con su verdadera familia, 15 niños con su familia de crianza. Pero eso lo decidieron sus abuelas o sus tíos, compartir al niño con la otra familia. Ambas se visitan. Siempre y cuando que no sean militares o policías o cómplices. No sé si está contestada la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Porque yo, cuando perdí mis niñas, ¿verdad? Yo no me doy razón de nada, únicamente que las perdí. Porque los padres de dos nietas que yo tenía, los asesinaron el 82, parece que de 13 de junio. ¿Eh? Pues, ¿eh? Voy a decir también que han venido dos mujeres más y quizás se pueden presentar brevemente, porque aquí todos nos hemos presentado cómo nos llamamos, dónde vivimos y qué niño tenemos desaparecido. Vamos a comenzar con la niña Raimunda y después con la niña Santos. Yo me llamo Raimunda, me represento y tengo a José, que es, él me dice tía. Estoy contenta que me encontramos. Pues yo me llamo Santos y tengo también a la Andrea, que la encontramos allá también. Yo también me llamo María Lidia Ortega. Yo he venido porque me han dicho que un hijo que se perdió para la ofensiva está vivo y yo no sé a dónde es. Ay, yo deseo saber también. ¿Quién quiere seguir y hacer otra pregunta o le damos una respuesta a la ahí sobre el niño de la ofensiva? Tú no sabes. Hablamos quizás después de la reunión sobre el niño suyo, ¿verdad? Para no perder este punto. No sé, don Pastor, que si le puedo pedir a usted que usted explica un poco qué era lo de la invasión de 82, qué pasó, y también lo demás que andaban en esa invasión, que yo creo que estaban la mayoría, también pueden complementar el testimonio de don Pastor. Para contar un poco el caso de cuando perdieron a sobrina Miriam. Nosotros en ese tiempo estábamos aquí en un lugar que le dicen la Laguna Seca, aquí por el cerro, frente a la montañita. Allí había un campamento de compas, de guerrilleros, les decíamos. Entonces, en las vueltas estaba todo lleno de militares. Y en ese tiempo se le nombraban las invasiones que echaban, como quien dice, decían ellos, una bandeada, que a ver qué echaban. Entonces venían de aquí de Chalatenango para arriba, un montón de soldados con los de paramilitares, y de las vueltas venían por el otro lado como a rodearnos. Entonces nosotros salimos de la laguna para abajo, huyendo del enemigo. Nosotros vivíamos en una cueva, estábamos viviendo en el tiempo, no vivíamos en casa, sino que en un peñón que estaba en una cueva debajo. De ahí salimos con ellos. Entonces esa señora que llamaba Lucila Cartagena se vino solo con la dos niñas de ella y las otras sobrinas. Entonces, ahí por el lado de los arriba de las matas, que yo ni me sé bien el nombre, como es allí, los rodearon y todo, el montón de gente que iba, no andaba pues armas, sino que solamente gente de masa, le decíamos nosotros. Entonces, la agarraron a balazos y a granadazos y hicieron una sola matazón allí de niños. Entonces nosotros estábamos más arriba, lo llovían las balas como cuando están cayendo granizos del suelo que pasaban al lado de nosotros. Nosotros tiramos y los rodados, lo hicimos por una zanjita, nos fuimos y el avión que estaba bien bajito, que ya nos dejaba el descargo también, pero a Dios gracias nosotros queríamos contar la historia, como decimos. Y nosotros hemos preguntado bastante por esos niños de la Lucila y la otra que se llama Mirtala, la otra mamá de la otra, de dos hembras y un varón. De eso no tenemos ningún dato de ellos, si estarán o quedarían vivos. Pues sí, no sabemos si se los llevarían los militares o no, porque como les conté anterior, solamente un niño que se llama Raúl, ese quedó y lo halló otro señor y se lo trajo. Ese está ya de 18 años, ya está en la ceiba, aquí por las vueltas. Entonces el único que contaba que decía que querían matar a una de las más grandes, que llamaba Luisa y en la Marina. Pero no sabemos si habrá alguien de los niños vivo o no. Porque estaba un niño también que lo andaban de brazos. Yo no me acuerdo si estaba muerto, ya no sé qué decir. De la tal. ¿Dónde que nosotros? No tenemos nada de seguridad de si estarán vivos o no, porque como les decimos, en ese tiempo el que salta es quien pueda, como dicen, y allí unos para un lado y tres para otro, aquí hay grandes balaceras, no se atinaba que así un solo desparpajo de gente. Fue un poco dura la cosa. Eso es lo que les puedo contar. Hay mucho que contar, pero otros compañeros irán a decir algo sobre eso. No. Solamente también de que en el mismo 82 hubo el mismo operativo que menciona aquí el compañero, que andaban como más o menos 14.000 soldados, ¿verdad? En ese operativo. Entonces, yo anduve también en guinda de ese operativo, ¿verdad? Donde cuando yo me venía buscando ya el lugar de origen, me voy encontrando con 22 personas muertas, ¿verdad? Que también las había asesinado el enemigo, pues. ¿verdad? A una señora la asesinaron, estaba embarazada, le faltaban más o menos como unos 2 días de dar a luz a un niño. Y hasta hicieron un asesinato bastante salvaje, porque sacaron al niño y lo despedazaron en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces a unos abuelitos también los despedazaron, ¿verdad? Bueno, yo me sentía bastante triste en ver ese montón de muertos que había. Entonces, pero al siguiente día me voy a tocar con mi mamá también, que estaba muerta, ¿verdad? Entonces, que se llamaba María Félix Guardado, ¿verdad? Donde también María Gloria Rivera y José Pedro Rivera no estaban ahí, ¿verdad? Ya habían sido desaparecidos, se las habían llevado en los helicópteros, ¿verdad? Entonces fue una tristeza muy grande, pues. Entonces, y así en muchos casos que se dieron en ese operativo, ¿verdad? Muchos abuelos que padecieron, ¿verdad? Entonces, se ve que estos niños también, hermanos míos, ¿verdad? Me identifico hacia Rafael, que soy Víctor Manuel Rivera, ¿verdad? Que también se llevó los datos de esto, ¿verdad? Entonces pregunto si hay alguna respuesta sobre esto o... Sí, yo quiero decir algo sobre este caso, que yo no había tenido la oportunidad de hablar con Víctor, pero este caso, según las investigaciones que se han hecho, hay dos niños, uno que se llama José Próspero y otro que se llama María Gloria, que fueron adoptados desde un lugar en San Salvador a los Estados Unidos en finales de 1982. Entonces hay estas niñas, lo que dice en la documentación, la niña cuenta, porque el niño solamente tenía 2 años, que ellos estaban en La Laguna, que es el lugar donde desaparecieron, y que de ahí los sacaron miembros de la Fuerza Armada. Entonces pensamos de que muy probablemente sean estos dos niños, y estos dos niños están en los Estados Unidos. El día de mañana viene un médico que va a tomar las muestras de sangre para poder comparar, para también ir allá en los Estados Unidos, tomarle la sangre a estos dos niños que ya son adolescentes, para comparar la sangre y ver si efectivamente son los hermanos de Víctor Manuel. Entonces, en este caso, pues gracias a Dios ya se ha podido avanzar, se ha podido encontrar algunas pistas, y primero Dios salga positivo del examen y pueda reunirse Víctor Manuel con sus hermanos. Una pregunta, no sé si se habrán dado cuenta si ellos están estudiando o no. Solamente tenemos la dirección y el nombre de la persona que los ha adoptado. No está confirmado si todavía están ahí, ni qué es lo que están haciendo. Yo me interesaría también darme cuenta si en las personas donde ellos están se puede comunicar también, para también poder buscar posibilidades para hablar también, ¿verdad? Solamente. Yo creo que a partir del momento que si se puede confirmar la identidad de ellos, habrá que hacer todo lo posible para que ustedes se puedan ver con sus hermanos. Bueno, ya contaron don Pastor y don Víctor un poco de la invasión de mayo de 82, pero en aquel momento estaban gente huyendo de muchos lugares, no solamente del lado de La Laguna y Las Vueltas, sino también de otros lugares. No sé si alguien que estaba en Los Amates puede explicar un poco qué pasó en Los Amates, que es un pueblo cerca del río Sumpul. donde en ese momento estaban también concentrados mucha gente de población civil, y además creo que había un hospital de la guerrilla, ¿verdad? ¿Quién podría explicar un poco lo de los amates? Aquí hay varias personas que andaban allí. Niña Victoria, niña Maida, otros que estaban allí. Pues yo andaba allí en esa guinda, puede decir, vinimos aquí a los amates que veníamos rumbo al Conacaste de la laguna. Pues de allí lo regresaron a puras tirazones de vuelta, los tiramos al río Hondo, que allí se ahogó bastantes niños y gente grande. Y los ni pasarlo. Me recuerdo que un hijo mío que estaba pequeño todavía me llevaba de la mano, y llevaba una nieta mía, la llevaba así en la nuca. Veíamos cuando en el río, que estaba grande, y los niños que no los alcanzaba la mamá a llevar de la mano, como el río estaba fuerzudo, se iban yendo, ahogándose. Y gritaban, pero como nadie podía hacer nada por ellos, se ahogaban bastante. Al fin nosotros salimos para el otro lado y salimos huyendo, pues. Yo hasta los zapatos dejé en un lodazal que me metí, ¿verdad?, en el lodazal, corriendo. Ni me acordé de que ahí los dejaba. Sí, me fui sin nada de zapatos. Pero un hijo, ese pequeño, me dio los de él para que siguiera caminando. Y lo fuimos a esconder, ¿verdad?, porque ya los soldados iban cerca. Y unos enfermos que iban a caballo, ¿verdad?, los que podían montar todavía, iban, pues, que apenas iban a caballo, ¿verdad? Me recuerdo que esa vez uno que iba malo de un pie, se deslizó la bestia en un tal petate y cayó ahí el pobrecito. Y nosotros sin poder hacer nada por él, por ir huyendo, no lo podíamos recoger nosotras. Pero al fin creo que los que iban más atrás lo levantaron y lo subieron a la bestia otra vez. Y nosotras, como éramos las que trabajábamos no me recuerdo cómo le decía, pero nosotras éramos las de la cocina, ¿verdad? En la noche no hallaban a dónde irnos a esconder a nosotros, porque por un lado y por un cerro y por otro habían soldados. Y al fin un hijo mío le dijo a un muchacho que viera a dónde nos iba a esconder, porque andaba mi esposo, una nieta, un hijo pequeño y un cuñado mío. Y no hallaban a dónde esconderlos, no, tanta gente, ¿verdad?, que ya no se hallaba a dónde esconder. Y fue en un tal petate que se había hecho como que era cerrito, allí estaba un bejuco de chupamiel que le dicen, y había cubierto bien la piedra, más bien, ¿verdad?, que era un tal petate. Y allí, como en la noche se veía bien oscuro, ¿verdad?, y allí los fueron a esconder. Y allá cuando amaneció, los soldados por un lado, por otro, corriendo detrás de la gente. Nosotros veíamos cuando iba la gente huyendo y que decían, ay, se mataron a fulano, se mataron a sutano. Y entonces allí nosotros que no hallábamos qué hacer, porque se veía, ahí, ya en el día bien se veía para donde andaban corriendo la demás gente. Y me recuerdo que un soldado decía, ay, que estos hijos de tanta los debemos de hallar. Y nosotros allí sin hacer ni la menos bulla, los que andábamos juntos. Y en la noche se oían los grandes granadazos que caían cerquita de donde nosotros decíamos que no íbamos a amanecer vivos. Y se oía la gente que habían capturado también, que hablaban con niños arriba de donde estábamos nosotros. Tenían el campamento de ellos, los soldados. Y entonces nosotros estábamos aflexivas, ¿verdad?, que ya no te iban a encontrar. Pues esa noche pasó, ¿verdad? Y ya el siguiente día va de granadazos y los soldados que por un lado, por otro, y nosotros ahí, sin ni pispileábamos. Y oíamos que las moscas decían guerrilleros, las moscas se pasaban así de... Sí, y pues la siguiente, porque fueron 12 días los que pasamos ahí escondidos, en esa piedra. Pues, pues para ya no cansarlo más, el último día de que andaban los soldados allí, andaban unos desperdigados, pero allá que ya se iban, ¿verdad? Cuando pasaron, nosotros estábamos en la piedra así, y pasaron al pie. Que nosotros decían que si volvían a ver para arriba, ahí los iban a ver, ¿verdad? Ah, pues sí, y pero no, a Dios gracias, ¿no? Y dijo uno de ellos, así, ah, sí, esos hijos de tanta ya se fueron, dijo. Yo vine aquí, dijo, por venir a buscar limones, decía, porque había unas casitas en el monte. Yo vine por venir a buscar limones, dijo. Entonces dijo el otro, también, que no sé cómo fue la palabra que dijeron, ¿qué vamos a ir a hacer ahí? Ya, no, vámonos. Y se fueron. Ya ni en ese momentito nosotros ya sentimos como que estábamos, ¿sabes? Contentas, ¿verdad? Y ese día todavía en la noche los fuimos a meter, porque todavía habían quedado unos regados, ¿verdad? Los fuimos a meter en un zanjón donde pasaba una quebradita, pero ya no había agua, ¿verdad? En ese tiempo ya no pasaba agua. Y, o parece que, no me recuerdo bien si bajaba agua. Y una señora andaba llevando dos niños. Y andaba llevando un poquito de maicillo y un poquito de frijoles crudos. Hicimos así el rodellón y pusieron lo que había de carpetas alrededor para cubrir y hacer fuego. Allí cosieron, en una ollita que andaba la señora, coció los frijoles y allí le echó maicillo a los frijoles, ¿verdad? Y que decía que era arroz con frijoles. Y era pude ratones la mayor parte, porque en un tabanco lo habíamos hallado. Pero en la noche de la niña que yo andaba llevando, me decía, le dieron un poquito, ¿verdad? Y decía, ay, hermanita, me decía, yo quiero más arroz con frijoles. Y casi la mayor parte era pupú de ratones. Pero bien bueno que lo hayamos. Ya el último día de que ya teníamos 12 días salimos ahí por un lado de Santa Anita. Ah, y fíjese que mi hijo andaba con la esposa y andaban una niña. Y como andaba con bastante gente él, ¿verdad? Él, para que no fueran a matar a la demás gente, a la niña cuando lloraba le metía un trapo en la boquita para que no llorara la niña y oyeran los soldados. Y otra muchacha que andaba con otro niño, lo mismo andaba con nosotros. Lo mismo hacían de meterle un trapo en la boquita para que no llorara, no fueran a matar más gente. Pero al fin, en un rato, del siguiente día parece que ya no se hallaba cómo hacer, tuvieron que ahogar la niña y el niño para que no muriera gente grande. Ahogaron los dos niños, una niña y un niño. Que nosotros, ¿cómo hubiéramos deseado eso, verdad? Pero como no se podía menos, sí. Así es que hasta ahí nomás. Ahí, después les voy a contar más. Nosotros en un operativo que andábamos, pasamos 15 días en una quebrada. Ah, pues entonces, así que los últimos días, de los dos días, ya pasaron los 15 días, el hombre mío, el esposo mío, se fue con el hermano de él. Ah, pues tenía un niño de 9 años que me capturaron. Ah, pues y el niño, como le gustaba salir con el papá, sí era pegado con él. Entonces él le dijo, papá, le dijo, me voy a ir con usted, le dijo, allí a hacer seguridad, como ellos día a día iban a hacer seguridad. Ah, pues entonces le digo él, no, le digo, no vaya, le digo, porque nosotros solo los dos vamos a ir. Ah, pues entonces, no, papá, le digo, y si yo allí me voy a hacer con usted, le digo, yo no me voy a ir para ningún puesto. Ah, pues entonces, como solo con él quería andar, entonces le dije yo, mira, hijo, no te vayas, le digo, porque tu papá le dijo, vaya a la seguridad, le digo, y él en una, pues sí, no puede decir vole. No, mamá, me dijo, sí, yo ahí me voy a estar con él, yo no me voy a ir, me dijo. Ah, pues él, se por vida, se fue siempre. Entonces, y él me dijo, estuvieron ese día, allí haciendo teleférica. Entonces, ya como a las 10:30, bajaron un puño soldado. Era un verbo que andaba de soldado, entonces, así que ya llegaron una tarde, todo el día tiraron hasta la oración que han llegado ahí donde estábamos en la quebrada. Me dijo, él, mamá me dijo, dice que hoy sí estamos alegres, me dijo, ya bajaron los soldados solicitos, me voy a, vamos a llegar a la casa, ¿no? Porque él muriendo de hambre, el pobrecito, unos pedazos de tortillas que le habían dado quechú, que las ponían a tostar en las piedras y le tostaban allí. Ella se comía y él llegó a leer, mamá me dijo, hoy me dijo, ya lo vamos a ir para la casa, me dijo. Ah, pues ese día, y el siguiente día, me dijo él, me dijo, no, es el leche. Me dijo, lo vamos a ir, le dijo el compadre, a hacer seguridad, le dijo, y vamos a hacer seguridad hasta las 10, hasta las 9:30, le dijo. Sí, hasta las 9:30 no miramos nada, que bajen, le dijo. Yo digo que ya bajaban todos, me dijo, oye, porque bajaban con un cachimbo de soldados, oye, no van a bajar, me dijo. Y le digo yo, miren, no confíen, le digo, los soldados no han bajado todos, le digo, por ahí deberán quedar escondidos algunos, le digo, a verles, a ver si baja, llega gente a las casas, le digo. No, me dijo él, si tal vez ya bajaban turistas, porque han bajado bastante, le digo. Pero no, le digo, yo creo que han bajado todos, le digo. Ah, pues entonces el niño, siempre, el siguiente día se fue con él, le dijo, mira, no te vayas, le dijo, porque ya te le dijo que tu papá, le dijo, en una carrera que le toque, le dijo, se puede dar perdido, le dijo, y no, y como en la carrera que pegue, no te va a llevar, tal vez ya lo volverá, ya que tenga voz con él, le dijo, no, mamá, si yo ya lo voy a estar con él, le dijo, si él ahí estuvo con él, ah, pues llevan seguridad hasta las 9:30. Así que cerca de las 10, entonces así que no vieron nada, que bajaron nada, ni vieron nada por todos los cerros, se confiaron y se fueron para la casa, porque las casas estaban prendidas. El poquito más que teníamos, quien Puriscoya estaba allá. Ah, pues entonces se fue, llegaron a la casa, entonces había un puñito de iguazo, de ayote ahí en un bote, y entonces lo hallaron en el corredor botado que habían dejado la reguera. Y entonces dije que le digo al niño, mi papá dice que le dijo, mientras usted apaga el fuego de adentro, que le digo, voy a juntar un poquito de guaste, que le digo, para irme a comer con la niña, que lo, una muchacha que tengo de 17 años. Me lo voy a contar, me lo voy a comer, lo voy a juntar, que le voy a comérmelo con la niña, que le digo. Ah, pues entonces, así que ya, y él se ingró allí juntando la guaste y el tata se metió para adentro. Apagar, echar una barcada de agua en la cocina, todo lo había entrado y le había echado una barcada de agua al fuego y cuando vio una bulla en un cerro y entonces salió para afuera, se asomó a la puerta y dice que había, o sea, que negreaba del cerro de la cruz, de soldado. Entonces salió y dice que le dijo, mira, dice que lo andaste, pone tu mamá, dice que le dijo, porque vos sos chiquito, que le digo, vos no te van a ver, de que lo no te puede salir, de que lo andate, de que lo pone tu mamá, de que andate ligerito, de que le. Entonces, pero el niño siguió, ya yo que voy a salir contra la casa, de que le, a ver cómo me salgo yo, de que lo. Entonces, dije que cuando el niño sin duda y quedó, él se salió y el niño que va allí, ya él, como le digo, se le dio que agarrar la manita y sacarlo. Y él tal vez ingrió que ahí estaba el papá adentro, se quedó él allí. Ah, pues y el papá ni había acabado, ni solo había bajado ahí a la quebradita, cuando ya los soldados ya estaban ahí en la casa, ahí lo hallaron al niño. Ah, pues cuando llegó el compadre, el hermano de él, me dijo, comadre, me dijo, el compadre no traía el niño, me dijo, lo dejó en la casa, le dijo. Ah, pues y no lo trae, le dijo. Ah, pues entonces, pero yo lo dije, le digo, que no se aguardan ahí, le digo. Pero es que nosotros mismos no pensamos que iban a llegar a tomar a los soldados. Le digo. Ah, pues y el niño dijo que le decían en el cerro, allá está Allá fue un cipote en la casa, en una casa, y que le... Y entonces, cuando bajó él al tarta de este lecho, a la quebradita, ya estaba el puño soldado en la casa. Allí lo llevaron al niño. Entonces, dije, cuando llegó, ya él llegó en la noche. Y me dijo, este niño lo quedó allá. Y entonces, mi mamá la tenía enferma, usted. Y yo sin poder, ¿cómo me iba? Y entonces... Así que iba al compadre y me dijo eso, que más que tiraron un tiro, me dijo, el niño me dijo, lo mataron, me dijo. Ah, pues porque se ha oído un tiro, ¿no? Ay, no, le dije, yo así que una gente desesperada, usted y yo lo chillé, deseaba gritar llorando. Y entonces me dijo, le dije a mi mamá, mamá, le dije, yo voy a ir, le dije, aunque me deciden que me maten a mí también, le dije, porque yo grabo al niño. Entonces me dijo ella, no, hija, no, porque cómo me voy a quedar yo. Mire, yo cuando el operativo, yo no me acuerdo, mire, de qué operativo fue. Yo estaba en una casa, ¿verdad?, torteando, cuando tiraron un morterazo, cayó cerquita de la casa. Entonces le dijeron los compañeros, ¿verdad?, los muchachos, ya no, que sálganse porque ahí viene el operativo cerquita. Y que lo salimos, mire, las tortillas quemando se quedaron.